Emilio, vamos con música para no liquidar a este señor de entrada. Vamos a comenzar con Stevie Wonder. Stevie Wonder, recordemos que hasta hace poco tuvo el récord de 13 Grammys al álbum del año por 3 discos consecutivos. De hecho, ese récord lo compartió con Frank Sinatra y con Paul Simon, pero lo rompió Taylor Swift con 4 álbumes del año. Y el caso es que este fue uno de los álbumes del año Stevie Wonder, del 74, Fulfilling His First Finale. Esta canción sale de ahí, se llama Smile Please. A smiling face is an earth-like star. A frown can bring out the beauty that you are. Love within, you begin smiling. Entonces ahora a continuar con una canción que de hecho es del nuevo álbum de John Legend. Esto se llama así, es un estreno, When We Fly. Have I ever told you my favorite dream? The one I hope for every time I sleep, where I soar the sky over everything, with my arms wide open, with my arms as wings. Don't you wanna float away now? Don't you wanna feel the dream? Don't you wanna go so high and feel alive and free when we fly? When we fly. closer, the moon's in view. Oh, we're out here coasting in the midnight blue. Oh, we're gonna float away now. Oh, we're gonna ride the breeze. Yes, we're gonna go so high where we're supposed to be. Listo, vamos a continuar ahora con George Michael y una canción que es de su disco Patience del 2004. Esto se llama así, es un homenaje a John Lennon y a Elvis Presley. John and Elvis are dead. Written on their faces. inside of their clothes. But the words that made me cry, 'cause I knew just what they meant. He turned to me and said, "Hey boy, if Jesus Christ is alive and well, but how come John and Elvis are dead?" Tell me if Jesus Christ is alive and well, and how come Marvin and Elvis are dead? I said, if Jesus Christ is gonna save us from ourselves, well, how come peace, love, and Elvis are dead? Vamos a continuar ahora con Marvin Gaye y un éxito que él tuvo en los 70, 1972. Una canción de una película que fue el género Blaxploitation, que digamos que películas famosas de ese género fueron Shaft, Superfly, también Foxy Brown. Y esta se llama así, Trouble Man. seven heartbeats, now I'm five. Check the trouble to a head moving down the line. Música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con un éxito por allá del año 2013-2014 por Sia. Esto se llama Chandelier. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring on my doorbell, I feel the love, feel the love. The light goes down. Pequeño problema técnico, vamos entonces ahora a continuar con Brasil. Ya van un mundo de país. A tarde, amor, nunca tal esplendor fez-se notar com tanta resolução. Vem que o anil do amor e o sangue da paixão vão ostentar usando de toda cor. E aí pensar em tudo que se vai fazer e avaliando em torno das coisas. A vista distrair, o que só nos faz perder, pra que você possa me olhar e querer tudo de novo, e contar com o que vai ter, e no sal de um beijo novo, ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí, retomar o que era bom, mas se não quiser sair, deixa que o vento leve e o amor se encarregue de tudo, e que a gente volte a rir de tudo, e que a vida seja longa e tudo no mundo de paz, e que a gente volte a rir de tudo, e que a vida seja longa e tudo no mundo de paz. Da paixão vão ostentar usando de toda a cor, e aí pensar em tudo que se vai fazer, e avaliando o entorno das coisas, abstrair o que só nos faz perder, pra que você possa me olhar e querer tudo de novo, me contar com que vai ter, e no sal de um beijo novo, ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí, retomar o que era bom, ser feliz é logo ali. Que vai ter, e no sal de um beijo novo, ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí, retomar o que era bom, ser feliz é logo ali, e querer tudo de novo, e contar com o que vai ter, e no sal de um beijo novo, ter motivo pra viver. Belas noites de verão, de mãos dadas por aí, retomar o que era bom, ser feliz é logo ali. Vamos a continuar con un clásico de James Bond por Adele, Skyfall. this is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burn. Emilio, ¿vamos con música? Claro que sí, ahora sí, habíamos tenido un problema técnico, pero ya lo solucionamos. Por Ana Belén y Ketama, Tú me amas. aliento de cigarro y conmoción. Tus labios se precipitaron en mi piel. Suceder. No sé cuánto ya gasté en teléfono y aún me duele aquella falsa dirección. Hasta que de tanta espera me cansé, pues no soy ningún juguete de tu amor. Solo fuiste la cruel aparición. Me has colgado como un cuadro en tu embriaguez. Y tú me amas con ese sabor locura. Siento que se me encarna lo mismo pleno sol que a luna. Y es que tú me amas con ese sabor locura. Siento que se me encarna lo mismo pleno sol que a luna. Tú me amas con ese sabor locura. Siento que se me encarna lo mismo pleno sol que a luna. Y es que tú me amas con ese sabor locura. Siento que se me encarna lo mismo pleno sol que a luna. Y ahora que todo tiene dimensión, tiene fortuna y tamaño desigual, es como el oro de un sueño que nació de alguna flecha que alguien quería lanzar. Pero la tengo y me tienes que aguantar. Lo que tú aguantes lo aguantaría yo. Y si yo aguanto lo que haya que aguantar, aguanta siempre, siempre que aguantemos. Lo mismo pleno sol que a luna. Y es que tú me amas con ese sabor locura. Siento que se me encarna lo mismo pleno sol que a luna. Tú me amas con ese sabor locura. Siento que se me encarna lo mismo pleno sol que a luna. Y es que tú me amas con ese sabor locura. Siento que se me encarna lo mismo pleno sol que la luna. Bueno, tengo un estreno en Canadá. Me he dado cuenta que han estado surgiendo cosas muy interesantes, muy chéveres en el jazz, como por ejemplo este señor Tom Petrone, que ha sonado con la canción Something About Toronto, Katie Georgie también. Y esta mañana descubrí un cantante que no conocía y me gustó bastante. Él se llama Paul Fabb, esto es un estreno y se llama así, Indispensable. So amazing, everyone might think I'm crazy, but I do want to stay. Why don't we take a look into this matter and consider what is better for the two of us and make things our own way? I am indispensable. together we are so amazing. Everyone might think I'm crazy, but I do want to stay. If you have any trouble understanding, how about you start pretending to agree with each and every word I say? Simple definition, I am indispensable for you to have a lovely day. Why don't we take a look into this matter and consider what is better for the two of us to make things our own way? There is no sense in making opposition to this simple definition. I am indispensable for you to have a perfect day. Emilio, vamos con música porque listo. Ya me vas a controlar y le meto menos cuatro. Bueno, este hombre fue un gran compositor de soul. Que no sea un bulo, Emilio. ¿Un bulo? Gran compositor de soul. Vale. El, de hecho, fue el autor de I Want You, de Marvin Gaye, y es Leon Ware. Esta es una canción que él grabó con Janis Siegel, del grupo Manhattan Transfer, y es un homenaje a California. Esto se llama Why I Came to California. Different.